casi sin querer, como sin buscar, llegué aquí a lo que soy, a este lugar, casi sin querer, comencé a caminar y mis pasos me guiaron hasta aquí. Casi sin querer. Nuevo cisma dentro del metal asturiano, esta vez el proyecto Adventus, que parece que va a continuar, pero solo con Manuel Ramil y acompañantes que se busque. Es la portada de otra semana de rock. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. De tercera, picarse es el rock and roll, picarse es un escenario en un viejo pabellón, vivo sobre un andamio, picarse es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Horas de fuego, mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid, y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues muy buenas tardes, estamos en otra semana de rock desde los estudios de Radio Enlace, en el 107.5 de la FM de Hortaleza, alrededor de zona norte, noreste de Madrid, también parte de la periferia, y en una de esas veladas, de esas tardes literarias que esperamos tener de aquí a tres semanas, hoy contaremos con Jesús Casañas, que nos va a hablar de Extremoduro, Talento Innato, de este interesante libro que me ha tenido imbuido los últimos días. Hasta ha aparecido en mis sueños un personaje llamado Roberto Iniesta, o sea que con eso lo digo todo, pero ha merecido la pena el viaje. Mientras tanto, los culebrones del mundo del metal asturiano, que ya se sabe que ha sido habitual en las últimas décadas. En este caso, Adventus, Víctor García desmiente que se disuelva la banda, junto con sus compañeros Fernando Mon, Luis Melero y Alberto Ardínez, pero ellos se van del grupo y continúa Manuel Ramil después de abandonar Mago de Oz. La semana pasada se nos quedó en el tintero una canción de este disco llamado Saudade de Adventus, y pues precisamente nos ha venido como anillo al dedo para ir con la actualidad. Hemos escuchado el corte número 7, que se llama Más fuerte que el dolor. Y un saludo a nuestros amigos de la sobremesa de asaltomataradiorock.com, que los miércoles a las 4 de la tarde nos pueden escuchar. También a todos los que nos escuchen en nuestro podcast de Otra Semana de Rock en Spotify, en asaltomataradiorock.com, valga la redundancia, y en iVoox. We'll be right back. Pues vamos rapidito que el tiempo es oro con algunos de los conciertos de nuestra agenda. Viernes 9 de junio, los Sex y Malditería están en el Sol. El sábado 10 de junio, para los amantes de Black Sabbath y de Ozzy Osbourne y de Ronnie James Dio, que en paz descanse, estará en la sala Vicio de Alcorcón, Ozzy Solution y Hungry for Hell. Domingo 11 de junio, hora límite en The Knacking, a partir de las 18:30 en Hendrix de Alcobendas. Y mañana, creo que mañana comienza con Bob Dylan el festival, o como a mí me gusta llamarlo, ciclo de conciertos Noches del Botánico. Nos fijaremos desde este programa en las citas del 10 y 11 de junio, el controvertido Andrés Calamaro, el día 13, Los Estanques y Annie B. Sweet y McEnroe. Y bueno, pues antes de entrar a conversar con Jesús Casañas, autor de Extremo Duro, Talento Innato, un libro que está teniendo una buena repercusión y que, bueno, pues resulta interesantísimo esa escritura sobre la biografía detallada de esta banda y también de los proyectos paralelos de sus componentes. También nos acompaña, por supuesto, vuelve a este programa Leo Cebrián. Pues antes vamos a ir con una banda que últimamente está sonando demasiado, de esos recuerdos de los años 80... Precisamente este fin de semana, el pasado viernes, estuvieron actuando dos grupos tributo, uno a Rosendo, Para Mal o Para Bien, y los legendarios La Leñera, que tocaron esta canción que nos hizo mover bien la zapatilla. Así que vamos con Leño, de su segundo disco, Apágalas. Cuando notas el vacío y en tu mente solo ves luces montecinas que oscurecen el camino y te confunden quién es quién. Apágalas, apágalas, enciende un cigarrillo, su luz puede valer. Apágalas, apágalas, enchufa el incendio, caliéntate los pies. Cuando tu religión te pone en un compromiso y no sabes qué elegir, si Dios el mismo diablo o el sol del infinito, prefieres no vivir. Apágalas, apágalas, enciende un cigarrillo, su luz puede valer. Apágalas, apágalas, enchufa el incendio, caliéntate los pies. Sientes la soledad que ocupa todo tu espacio y tienes que salir de él. Tu gente, tus amigos, nadie tiene, si es amargo pero quieres emprender. Apágalas, apágalas, enciende un cigarrillo, su luz puede valer. Apágalas, apágalas, enchufa el incendio, caliéntate los pies. Tengo una solución que te ofrezco, amigo mío, y a cambio nada me des. Las luces encendidas son problemas tuyo y mío, lo vamos a resolver. Apágalas, apágalas, enciende un cigarrillo, su luz puede valer. Apágalas, apágalas, enchufa el incendio, caliéntate los pies. Pues ahí estaba Leño en el año 1980, porque si yo creo que para empezar esta entrevista, si hay que buscar un precedente dentro de las influencias de Extremoduro, pues sin ningún lugar a dudas que uno de ellos sería Leño. Así que nada, buenas tardes Jesús Casañas, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buenas tardes Javi. Buenas tardes Leo. Hola, buenas tardes Javi. Que digo yo que yo creo que es así, ¿no? Que es innegable la influencia de Leño, sobre todo en los primeros trabajos de Extremoduro, ¿no? Tú lo tratas dentro de este libro. Sí, sí, hombre, escuchando los primeros discos, a mí sobre todo el Somos unos animales es el que más me recuerda a Leño. Los riffs esos de guitarra me parece riff de Leño con la visceralidad de Scorbuto y un poquito de poesía extremeña. Yo, ¿y cómo ves tú? Hay pinceladas, ¿no?, de la relación entre Rosendo y Robi Iniesta, que fue cordial, pero me da la sensación que un tanto distante, ¿no? No sé qué impresión te llevas tú de lo que has estado investigando, de lo que reflejas en el libro. Bueno, ellos para este segundo disco, que fue Somos unos animales, le mandaron la maqueta del primero, le comentaron que si apetecía colaborar y que iban a grabarlo en un estudio de Madrid, y allí se plantó el hombre. O sea que se tiró el rollo, grabó la de la canción de los oficios. Luego la volvió a grabar con ellos cuando la regrabaron para el recopilatorio este de grandes éxitos y fracasos, ya a principios de los 2000. Y luego ellos, por otro lado, pues participaron en los discos tributo, primero a Rosendo, grabando la de Crucifixión, y luego en el tributo a Leño, grabando la del Tren. Bueno, y o sea, Robe siempre ha admitido su devoción, ¿no?, hacia Rosendo y hacia Leño y... Luego, ¿qué tal se llevan entre ellos y quedan para tomar café? Eso ya no lo sé. Sí, sí, bueno, quizá Robe no es de esas personas que, por ejemplo, hayan aparecido en celebraciones, en conciertos de otros artistas, ¿no? Porque Rosendo ha acostumbrado a invitar a gente a sus conciertos, esos que ha grabado en DVD y demás, y Robe nunca ha estado, ¿no? Pero él ha sido un poco reacio a este tipo de apariciones sociales, quizá, ¿no? Sí, cierto. O sea, ni él aparecer, ni él tampoco invitar a nadie, salvo a lo mejor su amigo Manolo Chinato y poco más, pero sí. No ha entrado nunca en ese circuito en el que solemos ver a otros como Fito o Cuchi, que están siempre de colaboradores en todos los discos en directo y y los de estudio casi que también. Robe siempre ha sido más alérgico a todos esos saraos. Sí, sí, sí. Pues no sé. ¿Podríamos hablar que Leño fue precedente de esa que tú denominas quinta del 92, ¿no? Su influencia más inmediata. Y Leo Cebrián, que ha estado este fin de semana, no sé si tú, Jesús, has estado viendo a Marea en Rivas hacia Madrid. No. No, yo no acompañé a Leo, así que nos cuente él. Marea, pues quizás son los herederos, ¿no?, de esa quinta del 92 y a su vez de Leño, ¿no? Podríamos calificarlos así. Son los que mantienen el pabellón alto, ¿no?, de lo que es el rock urbano, rock estatal, como se quiera llamar, ¿no? Sí, además, bueno, ya sabemos que hay 28.000 rockeros en Madrid, o 28.000 que en Madrid pueden ir a una convocatoria de estas características. De hecho, además, la sombra, bueno, o el influjo, ¿no?, de toda la saga, pues Leño, Los Suaves, Barricada, etcétera, estuvo muy presente. Ellos la hacen bastante protagonista, de hecho, y bueno, los citan, los recuerdan con cariño. Desde luego, se han quedado ellos solos prácticamente a ese nivel masivo, ¿no? Sí, y sí, desde sí. Luego hay un público que adora esta música. Sí, sí, porque claro, ya Robe va por otros derroteros, ¿no? Aunque recupere y tenga esa fuerza en directo con algunos pasajes de sus obras en solitario o cuando rememora éxitos de Extremoduro, ya está en otra onda, ¿no? Sí, claro, o sea, él se lanzó en solitario precisamente para eso, para no seguir haciendo lo mismo. Cambió totalmente la instrumentación, cedió protagonismo a otros instrumentos como el violín, el piano, los vientos, se tiró por otros derroteros, pues le apetecía mucho seguir experimentando, cosa que hizo toda su carrera, pero en este caso ya fuera del rock. Aunque bueno, luego con Mayéutica, que es su último disco de estudio, que incorpora a Buddy como guitarra solista, y ahí vuelven un poco a los terrenos rockeros. Pero Mayéutica suena a Extremoduro, sí. Es que es como una... Como si hubiese podido ser la obra que no se ha publicado de la continuación de Extremoduro, si hubiesen seguido, no sé. Sí, claro. A mí, o sea, de hecho, me dejó un poco frío en ese sentido. Digo, no, no parece tan Robe, sino más Extremoduro. Bueno, como que para mí junta a lo mejor de su banda en solitario y de lo que podría haber sido como Extremoduro, ¿no? O sea, de hecho es la segunda parte de La Ley Innata. Nació con esa idea sin saber muy bien, de hecho, si la iba a grabar con Extremoduro o con su banda en solitario, pero bueno, al final, como todo se precipitó hacia el lado de seguir en solitario, pues la grabó así. Pero sí, es como el disco más extremo duro de Robe, en solitario. Leo, cuéntanos en 2 minutos, ¿qué destacarías del concierto de Marea el otro día? Destacaría varias cosas, algunas buenas, otras regulares. La organización respecto a los medios fue deplorable, y hay que decirlo así. Y eso que yo iba acreditado, pero bueno, si no lo decimos aquí, ¿dónde, verdad? Estuvieron esperando los fotógrafos 1 hora, se perdieron a bocanada, y luego a la tercera canción les hicieron salir. Yo entiendo que eso pueda ocurrir con Iron Maiden, con Metallica, pero creo que es tirar piedras contra el propio tejado de uno, ¿no? De hecho, muchos de los fotógrafos no volvieron. Luego, artísticamente, pues la gente siente devoción por Marea, aunque es verdad que las canciones del último disco se notaba mucho que no se las sabía todavía, ¿no? la gran mayoría, sí. Por la razón que sea, yo creo que el último disco pues es un poquito más flojo, es mi opinión. Y bueno, no pasa nada porque ya tienen 25 años de carrera y todos los grupos pasan por etapas creativas más afortunadas o menos, ¿no? Además es divertido porque Cucci, por supuesto, es un monologuista nato. En cualquier momento se puede lanzar a hacer monólogos, que lo va a hacer muy bien. Y los comentarios que hacía eran, bueno, pues casi autoparódicos, ¿no? Ya. Sabe reírse del mismo, ¿no? Sí, y luego además eso parece una fiesta. Claro, ellos tienen esta gitanería tan de familia, ¿no? Y estuvo Luther, estuvo Albertucho, estuvo el hijo de Cucci, estuvo el hermano de Cucci con bocanada. O sea, era una... faltaba una hoguera para la fiesta. Es que es curioso, ¿no? Así, ahora vamos a entrar en el libro. Jesús, tranquilo, que hemos venido a hablar de tu libro. Nada, tranquilo. Pero bueno, todo está relacionado, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, Extremoduro sí que ha sabido reinventarse en esa tarea, Extremoduro y el propio Robe, y bueno, a menor escala Iñaki Uojo, ¿no? Pero sí que han sabido reinventarse y crear hits en sus nuevos discos, ¿no? Porque una vez que un grupo ya parece que pasa 3, 4, 5 discos, la gente solo quiere los viejos éxitos y es difícil que lleguen a calar, ¿no? Los temas nuevos que van grabando. Una vez que va adquiriendo un grupo consistencia discográfica, ¿no? Y en eso sí que yo creo que ha sido uno de los valores, ¿no? Se me ocurre ahora, así reflexionando, no sé qué opinas, a lo mejor opinas otra cosa. Sí, hombre, Extremoduro, yo creo que uno de sus éxitos ha sido estar en continua evolución, ¿no? De los primeros discos más apuncarrados y más viscerales hacia ese rock más elegantón, ¿no? Que empieza a partir de la gila con la incorporación de Uojo, tanto como productor como guitarra solista. Y luego llegar a la última etapa, esta en la que ya tiran por un rock sinfónico, progresivo, incluso experimental. Bueno, pues vamos a pinchar un tema de Extremoduro. No sé si supongo que este estará en el playlist, porque el libro trae de todo, trae también códigos QR para acceder a vídeos, ¿no? Destacados dentro de la historia de Extremoduro, un playlist en Spotify, y yo he traído aquí, que se me va la voz, Dios mío, el disco ¿Dónde están mis amigos? Y bueno, pues la canción Pepe Botica, ¿Dónde están mis amigos?, que yo creo que es una de las más emblemáticas, ¿no? La vamos a escuchar ahora. Sí, hombre, no podía faltar en ese playlist, como comentas, así que vamos a ello. Pues la escuchamos y charlamos un poquito del libro y del proceso de elaboración. Pepe no lo han visto por su casa. Lo tienen preventivo en una celda de castigo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Dónde están? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mis amigos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Encerrados. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sin motivo. Cara Manchela, modelo Herrera de la Mancha. Cáceres, dos Alcalameco, Puerto de Santa María. Más brillante y las fronteras se las salta todos los días. Tengo colegas en casi todas las cárceles. Era de Plasencia, me parece que decía. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¡Qué vergüenza! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Señoría, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cuánto cuesta? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Su amnistía. Un día lo hicieron un registro a soterrizo y le encantaron 20 kilos de chorizo. Así caballo y cocaína para que compre, pues ya lo dijo Dios, no solo de pan vive el hombre. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Dónde están? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mis amigos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Encerrados. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sin motivo. Cara Manchela, modelo Herrera de la Mancha. Pues ahí estaba. ¿Dónde están mis amigos? Bueno, pues Jesús, ¿cómo va todo el proceso posterior a la edición del libro? Es decir, promoción, creo que has estado en la Feria del Libro, no sé, anuncia si vas a estar de nuevo, porque yo creo que quedan todavía días, ¿no?, de la Feria del Libro. Sí, o sea, en la Feria del Libro de Madrid estuve el jueves pasado. Leo, que vino a verme, lo puede acreditar, que bueno, se salvó la tarde ahí por la tormenta a ratos. Y luego vuelvo a estar este domingo de 6 a 8 en la caseta de Alianza Editorial. Que uh-huh. Bueno, si AMET acierta, pues hará buen tiempo. Así uh-huh. que allí os espero a todos. Pero vamos, desde que ha salido el libro, pues no he parado. Ha sido una promo brutal que a mí me ha pasado por encima así la ola. Y bueno, yo me he subido a la tabla de surf y la estoy surfeando como puedo. Pero ¿y cómo ha sido el contacto con los lectores? ¿Qué impresiones te has llevado y qué sorpresas te has llevado? Bueno, pues feedback prácticamente a diario por todas las vías. O sea, cualquier persona que me encuentro, aparte de que salió el libro, se habla de ese tema. Por WhatsApp, por Twitter, por Facebook, por Instagram. Bueno, hombre, la mayoría gente que conoces, ¿no? Amigos, familiares y tal, pero también gente que no conoces. Yo qué sé, la mayor sorpresa a lo mejor una chica de Ecuador que me escribió para decirle que lo había conseguido. Que uh-huh. yo flipé. Y bueno, y gente de toda España. Y bueno, por lo general dicen que se lee rápido y ágil, que está muy bien documentado, que ha servido pues para redescubrir a Extremoduro, ¿no? Mucha gente que se había descolgado o que dejó de escucharlos en alguna etapa de su vida, ha servido para que vuelvan a escuchar aquellos discos que le gustaban y también para escuchar los que no habían escuchado. Bueno, pues objetivo cumplido, ¿no? ¿Cómo es la experiencia esa de firmar libros? ¿Eres bueno haciendo dedicatorias? ¿Cómo ha sido? Bueno, depende de a quién preguntes. Aquí estamos esperando la nuestra, ¿o no? Sí, hombre, ahora la tendrás, por supuesto. Estamos esperándola. Pues, hombre, mucha ilusión, hombre. Que no pensaba yo hace 2 años que iba a estar ahí en la Feria del Libro firmando. Y bueno, he estado en Plasencia también. La presentación primera fue allí en Leganés, en la Libre de Barrio, que bueno, mi librería de confianza. Y bueno, pues como sueño cumplido tras sueño cumplido desde que ha salido el libro, la verdad. Uh-huh. Háblanos, haznos una semblanza, Leo, de Jesús, tú que le conoces bien. Una semblanza, pues, de su trayectoria periodística, literaria y bueno, como Vaya. Persona, como rockero. Bueno, a ver, ¿qué tal? Nada, yo, para mí, Jesús es un periodista ante todo, luego es un periodista rockero, y luego, además de periodista rockero, es músico, cantando, tocando la guitarra y componiendo exacto, en Palabras exacto. Necias. Palabras Necias, que estuvieron en la... hace un año aproximadamente, ¿no?, que estuvisteis aquí con el disco. Pues sí, más o menos. Ajá. Correcto. Pues eso, desarrollando tu labor periodística, con lo cual acostumbrado a estar a un lado entrevistando a los músicos o a las personas vinculadas con el mundo de la música o de otros campos que has trabajado, ¿y cómo se siente uno al otro lado cuando es el protagonista de la entrevista? Bueno, estás acostumbrado a hacer las preguntas y no a dar las respuestas. También tengo que decir que con el grupo, gracias al grupo, ya estaba un poco rodado de hacer entrevistas y tal. Pero claro, hacer presentaciones para hablar delante de 100 personas, que yo, aunque no sé si lo parece o no, pero yo soy muy vergonzoso. Y verte metido en esos saraos, al principio te da un poco de vértigo. Luego ya me he metido y espabilado y lo que me venga, ¿no? No puedes decir que no. Y agradecido además de coger estas tablas. Uh-huh. Pero sí, dices, hay momentos en los que piensas, en la que me he metido, ¿sabes? Con lo bien que estaba yo ahí al otro lado, callado, tomando notas con el boli. Uh-huh. Pero bueno, contento, ¿no? Porque además está teniendo buenas ventas, ¿no? Buena repercusión. Y bueno, pues supongo que será el principio de una etapa como escritor, ¿no? Ya no solo en lo que es articulista o entrevistas, reseñas y todo eso, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, ha tenido muy buenas ventas. Se ha hecho ya una primera, vamos, a los 2 meses se hizo una reimpresión del libro. Y sí, o sea, tanto Alianza como yo hemos acabado muy contentos ambas partes y de hecho ya estamos hablando del, o sea, va a haber siguiente libro el año que viene. No puedo decir todavía el nombre del grupo que va a ser, pero a verlo lo va a ver. Uh-huh. Bueno, pues enhorabuena en ese sentido. Sí, Leo. A mí me gustaría destacar una cosa que parece una perogrullada, pero no siempre es así, ¿no? Los libros de rock los tiene que escribir gente que respete, que conozca y que entienda el rock. De lo contrario, se nota mucho y los libros, digamos, ventajistas u oportunistas se quedan como lo que son, libros, y todos son bienvenidos, pero desde luego no tienen, por ejemplo, el carácter de cercanía y al mismo tiempo de crítica de músico a músico, que es el que ha escrito Jesús. A mí me parece que tiene ese valor añadido, ¿no? El de un músico que analiza a otro músico y además el de un aficionado que analiza a los que entiendo que en su momento fueron o ídolos o grupo favorito o de los preferidos. Jesús, los que somos periodistas o escribimos sobre rock o hablamos sobre rock, ¿tenemos que disimular nuestros afectos? Es decir, nuestros afectos en el sentido de que, claro, como cualquier aficionado somos fan de bandas, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo ha sido tu relación en el libro con Extremoduro. Se nota de un lado la objetividad, pero de otro lado se nota cierto cariño, ¿no? Hacia, supongo que ha formado parte de la banda sonora de tu vida, ¿no? Que cuando te ofrecieron esto, ¿qué pensaste? Sí, totalmente. O sea, yo llevo escuchando a Extremoduro desde los 15 años. Ahora tengo 42, pues échale. O sea, más de media vida. Cuando me lo ofrecieron, pues flipé. O sea, me dio un poco de vértigo, de hostia, que tengo que escribir un libro de repente. pero era una oferta que no podía rechazar, más siendo un grupo, porque si hubiera sido a lo mejor otro me lo habría pensado más, pero Extremoduro, vamos, o sea que me sé las canciones de memoria, entonces para adelante. He intentado mantener esa objetividad que tú dices, pero hay veces que es inevitable que se muestre el cariño que les tengo y el respeto. Bueno, pues Jesús, ¿cómo se organiza uno? No sé si tenías ya prefijado un objetivo en cuanto a páginas, en cuanto al desarrollo. ¿Y cómo uno se organiza? ¿Tienes primero una tarea de documentación, luego de escritura? ¿Lo vas compaginando? ¿Cómo era tu día a día cuando estabas inmerso en esta obra? Bueno, yo le planteé al editor, o sea, el editor me llamó porque había leído dos reportajes que yo había hecho previamente en Mondo Sonoro, de cuando cumplieron 25 años el Ágila y el Pedra, ¿no? Que, bueno, como sabéis, son dos de sus discos más míticos. Y entonces yo le propuse, pues, ¿y si hago algo parecido a esto, pero con todos los discos? Y fue un poco lo que hice, ¿no? Cada capítulo dedicarlo a un disco de forma cronológica. Y haciendo eso y hablando luego al final de los discos de Rob en solitario, pues la historia se escribió sola. Entonces, bueno, a mí me dieron una cantidad de caracteres que ahora mismo no recuerdo bien, creo que fueron unos 500.000. Que claro, al principio cuando te dicen esa cifra, pues se te va un poco de las manos, ¿no? Yo me suelen pedir a lo mejor artículos de 3.000 palabras. Y entonces, pero bueno, al final son matemáticas, ¿no? Pues yo calculé los capítulos más o menos que iba a escribir, que al final fueron 20. Pues dividí 500.000 entre 20 y dije, pues cada capítulo tiene que tener, bueno, ahora no me acuerdo la cifra, pero X. Luego también, sabiendo la fecha de entrega, yo hice mis cuentas y queriendo cogerme vacaciones en verano, dije, pues al final me salió que tenía que escribir dos capítulos al mes. Entonces yo me puse ese calendario compaginándolo con mi trabajo de periodista, ¿no? Que yo, esto no es que me haya retirado de mi trabajo, ni mucho menos. O sea, yo esto lo he ido compaginando con mi día a día. Y así me metí. Iba escribiendo un capítulo, se lo mandaba al editor, él me iba mandando sus reflexiones de, no, pues esto así, pues esto así, pues la nota SAPI hay que hacerlas así, pues él me incidió mucho, como ha dicho León, que el valor añadido que le tenía que dar yo era que lo escribiese como músico, aparte de como periodista. Sí, me pidió que explicase por lo que me decía, yo no sé lo que es un metrónomo, yo no sé lo que es un guitarra solista o un guitarra rítmico, todo eso explícalo, porque mucha gente como yo, no músico, y va a estar muy bien que tú lo expliques. Sí, sí, es una de las aportaciones novedosas, ¿no, Leo? Sí, los comentarios, análisis musicales en el sentido estricto, ¿no? Sí. No en el sentido y, de... Y, sí. Bueno, y el libro tiene también otras cosas muy novedosas, que no es que sean novedad absoluta, pero bueno, aquí funcionan de maravilla, porque la incorporación de los QRs no se hace en nota a pie de página o en mitad del texto, sino al final en una lista. Y yo voy por, a ver, lo tengo por aquí. Bueno, llevo como 15 y no son los audiovisuales típicos relacionados con Extremoduro. Hay de todo. Está la actuación de Plastic, está el Diablo Rock and Roll, en fin, cosas que ya sabíamos de su historia, pero luego otras más personales tuyas. Buscadas debajo de las piedras y después de encontrar eso, otra vez buceando más abajo. Sí, sí, el editor también me incidió en eso, ¿no? En que no metiésemos, hombre, que podíamos meter uno o dos, pero que no metiésemos los vídeos que ya están, por ejemplo, si tú te vas al perfil de YouTube de Extremoduro, porque eso ya está ahí de por sí. Entonces, ¿no? A él le interesaban sobre todo pues esos conciertos raros o esos vídeos de Robe tocando la acústica en su casa o cosas que hemos ido encontrando por el camino. Pues es importante, ¿no? Es interesante, claro. Ahora mismo el mundo audiovisual, aunque sea un libro escrito, que lo podemos palpar con el papel, pero acceder a ese contenido multimedia, claro, es muy interesante esa parte. Aquí viene bien claro que es una biografía no autorizada. Supongo que dentro del proceso de creación y dentro del proceso de tu trayectoria como periodista, pues ya sabemos que además la figura de Robin Nieste de Extremoduro está rodeada de leyendas negras, está rodeada de rumorología de todos los colores. ¿Te mantuviste alejado de este tipo de cosas? ¿Solo te limitaste a publicar lo que está certificado documentalmente? ¿Te entraron tentaciones de investigar en algún punto que pudiese ser escabroso o polémico? Porque la polémica pues ha estado presente durante toda la carrera, ¿no? En distintos aspectos, ¿no? De la vida de Robert, tanto musical como personal. No, o sea, llevar que el título, o sea, que en la portada ponga biografía no autorizada, que no, que parece que suena que vas a contar la mierda del grupo, todo lo contrario. O sea, yo está por delante hablar de su música. También cuenta su historia, y en su historia pues pasan muchas cosas, pero no, o sea, no puede meter en un libro a una batallita que te cuenta un tío en un bar con unas cañas. O sea, eso, yo todo lo que me he metido lo he documentado. Hay cosas escabrosas o polémicas que he tenido que meter porque son parte de la historia del grupo, como la gira de despedida y cómo se fue al garete, uh-huh. O a aquellos conciertos de Robin en solitario, los que prohibió los móviles. No. Sí, sí, o sea, eso son cosas que han pasado de verdad y que están documentadas. Y... O un concierto en el Palacio de Deportes de Barcelona donde... hicieron algo más que discutir, ¿no? A ese, si no me equivoco, fue al que echaron a una persona, ¿no? Sí, estoy hablando pues del 13 de mayo de 1994, cuando hubo miembros del grupo que decidieron marcharse. Vale. Sí, claro, eso llegó a las manos, pero es igual. Yo porque encontré en un sitio donde se acreditaba que eso había pasado de verdad, que si no recuerdo mal era un reportaje de la Rolling Stone. Pero claro, eso lo puedes contar si tú encuentras algún sitio que certifique que eso ocurrió de verdad. Si te lo cuenta un tío en un bar, pues no vale. Uh-huh. Pero estamos de acuerdo, ¿no? Que es un tanto Robe como persona, y tanto Robe como artista, como personaje del mundo del rock, como la banda Extremoduro, están rodeados de un montón de leyendas negras, de un montón de cosas que todo el mundo le han contado o ha visto y que son difíciles de certificar. Sí, bueno, y a raíz de que ha salido el libro, pues me han ido contando más, pero bueno, pues también, no sé, nos gusta la música, nos gusta la prensa rosa. Exacto. Sí, Leo. Pero vamos a apretarte un poco, Jesús, que como venga, estamos en confianza, a ver, cuenta por favor, y si no lo contaré yo, así que tú mismo. Vale, ¿qué pasó en la rueda de prensa de Desastre con personas que te identificaron como el autor del libro y quisieron un poco, y ahí ya puntos suspensivos? De Desastre, no, de Albertucho. Ah, perdón, de Albertucho, sí, de Albertucho. Ya digo, yo no me enteré, yo estuve en la de Desastre, pero no en la de Albertucho. Estuvimos los tres, sí, fue con Albertucho. Bueno, Albertucho le ha fichado ahora que va a volver como Albertucho el Dromedario Record, que es la discográfica de Robe y de Guajo, y bueno, y de Extremoduro hasta su final. Y bueno, sí, claro, me identificaron como Jesús Casaña de Mundo Sonoro y autor de Extremoduro, Talento Innato. Y bueno, pues aprovecharon para preguntarme que por qué no había contado con ellos o con Robe para escribir el libro. Sobre todo viendo que no iba por él y que estaba escrito de la manera que estaba escrito. Bien intencionadamente. Y yo, bueno, yo les dije que la verdad es que básicamente que yo he hecho lo que me ha dictado mi editorial, pero que yo lo había escrito con mucho cariño y mucho respeto y que si lo leía yo esperaba que le fuese a gustar. Así que bueno, se... ¿Y has tenido feedback desde entonces? No, o sea, yo me puse en contacto al chico de prensa de Alianza Editorial con el chico de prensa del Dromedario, se dieron las direcciones y le mandaron unos cuantos ejemplares, tanto para Robe como para Guajo como para los del Dromedario Records. A partir de ahí, o sea, llegar les ha llegado. Si les ha gustado, no lo sé. ¿El proceso fue secreto en el sentido de que no hubiese intromisión de la propia banda o de alguien relacionado con la banda? ¿Lo manteníais bastante secreto? Sí, porque uno de los miedos de mi editor era que se nos adelantase alguien o que sacasen otro libro, que luego ocurrió aún haciendo eso, porque luego justo reeditaron el de Profundi la Navidad dos meses antes de sacar nosotros el nuestro. Luego, por otro lado, salió el libro dedicado a Stretch y Natu y tú. Que al final, por mucho secretismo que mantuviésemos, al final salieron tres libros de Extremoduro prácticamente a la vez al mercado. Uh-huh. O sea que no sirvió de mucho, la verdad. Y yo diría que una de las partes que a mí más me ha llamado la atención, quizá porque tengo amistad con una de las personas del entorno de Manolo Chinato, es cómo surge la relación de Extremoduro en Manolo Chinato y luego que luego se plasma en aquel disco de Estrechinato y tú, ¿no? Surge que a través de la canción Ama Ama y Ensancha el Alma, ¿no? Y de una amistad que va surgiendo ahí y que se va introduciendo Manolo en los conciertos, en las letras de la banda, en una especie de miembro externo, ¿no? De inspirador intelectual, por decirlo así. Sí, vamos, además que se ha mantenido hasta el día de hoy. O sea, yo el año pasado estuve viendo a Robin Solitario en el Tierno Galván y también recitó, si no recuerdo mal, Manolo, unos poemas. O sea que sí, ¿no? Una relación de admiración mutua hacia la obra del otro que ha dado muy buenos resultados. Pues vamos a poner esa canción, Ama Ama y Ensancha el Alma, del disco del Toya, y luego ya seguimos hablando ya los últimos 10 minutos hablando de este libro, Extremoduro, talento innato. Pues ahí estaba, Ama y Ama y Ensancha el Alma, que es de las canciones que prácticamente no han abandonado el repertorio de directos, ¿no? Otro de los aspectos del libro, donde desarrollan los repertorios, ¿no? Pues es que es muy completo, ¿no? Para cualquier, es como una especie de enciclopedia de Extremoduro, ¿no? En ese sentido. Sí, o sea, Ama se queda al final de sus canciones, ¿no? Era esa sensación agridulce cuando la escuchabas, que era una canción que te encantaba, pero sabías que el concierto iba a terminar. Salvo en la gira del último disco, Para todos los públicos, que si no recuerdo mal era la penúltima y terminaban con El camino de las utopías. Y ahora Robin solitario también la usa para terminar, o sea que es una canción icónica. No hemos desarrollado un poco el contenido del libro. Me apetecía más esa labor como creador, como persona que te enfrentas ya no solo que supone la creación de un libro, sino entrar dentro del mercado editorial, ¿no? Y bueno, y así por lo menos que la gente se quede con ganas de leer los distintos capítulos desarrollados de principio a fin. Pero sí que me gustaría preguntarte tu opinión sobre algunos aspectos que me han llamado la atención, ¿no? Que he descubierto. Por ejemplo, ¿cómo cojones Extremoduro solo ha estado dos veces en Sudamérica? Que podían haber sido un pelotazo. Es la parte que le ha faltado por desarrollar, ¿no? De su grandeza, ¿no? Dentro del mercado también hispanoamericano, ¿no? Sí, o sea, porque además Robe expresa públicamente su que le apetece hacer una gira por allí desde la época ya de la gila, iros todos a tomar por culo, si no me equivoco. Y bueno, pues según explicaba Menéndez Flores en De Profundis, el Warner decía que Extremoduro no era precisamente Alejandro Sanz, en el sentido de que no era tan fácil organizarles una gira por allí. Y bueno, y Robe por su lado decía que no se podía hacer una promo editando un recopilatorio con 500 copias en un continente como tan grande como es América Latina. Pero luego que llegaban allí y la gente se sabía todas las canciones y a lo mejor no eran recintos muy grandes, pero los llenaban, o sea que... Sí, sí, decía que se cantaban hasta los punteos, o sea que se las sabían de pe a pa. O sea, si allí siempre ha gustado mucho el rock español, o sea, sí. En su día Escorbuto, con la vida urgente y desorganizada que tuvieron, llegaron a hacer una gira por México, ¿no? O sea que allí hay una demanda del rock que hacemos aquí muy muy seria. Leo, ¿algún apunte sobre ese proceso de incomunicación que hay entre el rock sudamericano o latinoamericano y español y viceversa? ¿Los grupos aquí no cuajan, solo para el público emigrante, es decir, y allí cuajan, pero no termina de haber promotores que lo hagan con cierta seriedad, ¿no? En algunos casos sí, pero... Pues mira, eso lo explicó Vicente Mariscal Romero, y lo dijo muy bien, el precio de los billetes. Es decir, se les llenaba la boca de intercambio cultural con Latinoamérica, Iberoamérica... Y los billetes son iguales para todos, hasta para la gente que hace cultura, ¿no? Desde luego hay una muchísimo mayor recepción de lo español allí que a la inversa. Y aquí han pasado grupos históricos, pero de manera muy episódica, ¿no? O sea, desde Soda Stereo a Papo, al resto de los argentinos grandes, Charlie, Spinetta. Bueno, luego hay fenómenos curiosos como Fito, como Calamaro... Pero estamos incomunicados, nos pasa un poco también como con el rock en catalán, en fin, hay unos puentes o dinamitados o que nunca han existido y es una pena, ¿no? Pero desde luego eso tendría que fluir de otra manera, sin duda. A ver, dos preguntas para finalizar, antes de poner un poco de música para despedirnos. Por un lado, ¿ha sido un problema de incomunicación el que ha dejado tan mal sabor de boca a los fans de Extremoduro con la supuesta desaparición, que ya veremos si algún día se reúnen por el motivo que sea? Y por otro lado, ¿es imposible que hoy en día una banda que parte de la nada como Extremoduro llegue a triunfar entre el público rockero y no rockero y llegue a ser una banda masiva? A ver, la primera pregunta, te refieres a un problema de comunicación entre Robe y Guajo, me exactamente, imagino, ¿no? Sí. Sí, hombre, quedó patente que había un problema de comunicación cuando empezaron todos a lanzar comunicados, uno contestando al otro. Sí, quedó patente que Robe no se comunicaba ni con Guajo ni con Live Nation, con la fluidez que debería. Claro, eso venía pues de un problema de atrás, habrían tarifado a nivel personal. Luego Guajo pues le comenta su decisión, ¿no? De que quiere dejar Extremo Duro porque lleva muchos años arrastrando una ansiedad de caballo. Y ahí es que podía haber acabado de una forma mucho más elegante y bonita, pero bueno, también la pandemia no se la esperaba a nadie. Cada uno reaccionó como pudo o supo. Y bueno, pues ojalá que hubiera acabado de otra manera. Todavía estamos a tiempo de verlo, pero no sé si ocurrirá. Sí, no es descartable, desde luego. Descartable que, no es. Pero... Porque seguro que ofertas surgirán. Sí, hombre, claro. O sea, lucrativa esa gira va a ser, pero claro, les tiene que apetecer a ellos y para que les apetezca a ellos tiene que llover, ¿no? Tiene que pasar el tiempo. O sea, yo qué sé, yo siempre pongo el caso de Héroes de Silencio, que tardaron 11 años en que pasara eso. Y bueno, el de Guns N' Roses, que tardaron 23. ¿No? Tiene que pasar ese tiempo para decir, bueno, me siento cómodo subiéndome contigo en escenario. Y la segunda pregunta, si un grupo que naciese ahora llegaría a triunfar como Extremo Duro. Las condiciones que hay hoy en día yo las veo muy complicadas para ir poco a poco subiendo, no sé, dentro del mundo del rock. Ha cambiado mucho todo, se han cambiado los gustos, han cambiado las plataformas, no sé, o sea, ahora por ejemplo es mucho más fácil grabarte un disco y editarlo, ¿no? Tú te lo puedes prácticamente grabar en tu casa y autoeditar. Eso también hace que haya mucho volumen y que no haya filtros que existían antes, como el propio económico, de si no tengo dinero no puedo grabarme un disco, o de que si no me ficha una discográfica mi disco no llega al mercado. Esos filtros ahora no los hay. Por otro lado, la forma de consumo, ¿no? Con internet es una locura, ¿no? La cantidad de discos y de vídeos y de cosas que te llegan al día. Nos hemos habituado al usar y tirar, pero porque es inabarcable todo lo que sale. Entonces ahora es una cosa que va más a lo audiovisual, ¿no? A un vídeo que se hace viral por lo que sea, pero vamos, que va a triunfar más un vídeo de un gatito haciendo el chorra que tú que hagas un videoclip. Eso es triste, pero es así. Bueno, pues interesante reflexión para terminar, Jesús, que muchos éxitos con este libro, muchos éxitos con tu carrera, con el grupo Palabras Necias, que os debo visitaros en algún bolo. Y... bueno, pues mira, este sábado estamos tocando ahí en Leganés, en el festival El Mar de COVID. A partir de las 7 de la tarde, aprovecho, al lado de la Asociación de Vecinos de San Nicasio, junto a Cantoná de la Bruja y Barren Fields. Muy bien, pues ahí queda el anuncio. Leo, que a ti te espero la semana que viene porque tenemos la segunda velada literaria con Paco Manjón y con la protagonista del libro que ha escrito Paco sobre Amaro. Sí, sí, tenemos un mes cultural a tope. Claro, es nuestra feria del libro particular, feria del libro radiofónica. Muchas gracias por haber estado con Robe. Con el disco Destrozares, con Querré lo prohibido, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por la escucha. Sentada. cazar el vuelo. Ahora solo espero que corra y que corra el tiempo. Y que vuelva a casa, que vuelva a casa, que vuelva a casa, que vuelva, que vuelva a casa, que vuelva a casa, que vuelva a casa. Pensarás en su boca de fresa. Prometido, que más me da no cumplir mis promesas. Si tengo el infierno prometido, querré lo que quiera querer y querré lo prohibido. Tendré lo que quiera tener y tendré lo prohibido. Querré lo que quiera querer y querré lo prohibido. Tendré lo que quiera tener y tendré lo prohibido. Querré lo que quiera querer y querré lo prohibido.